predicciones. Lo que va a ocurrir en el 2010 al parecer está en el aire y ya se puede sentir. Estamos hablando de las predicciones ya que nos quedan poquitos días para el fin del año 2009. ¿Cómo viene la historia para el 2010? Predicciones. Lo que va a ocurrir en el 2010. Leonardo Carol Madelón comenzó su segundo ciclo al frente de Rosario Central con el objetivo de salvar al equipo del descenso. Yo también tenía chance de esperar y por ahí era quizás lo más fácil, pero creo que los desafíos los ponen para los que los pueden afrontar y yo creo que estamos capacitados todos para este tramo. Va a ser duro. Yo a mi familia le dije, me voy un mes y medio, a la luna. Quizás el 90% de la historia está loco, se va a meter. Y yo creo que Central nos necesita a todos. Mucha capacidad en el cuerpo técnico, convencido a pleno. Estamos muy bien. Atención al hincha de Central, que es el jugador más importante que vamos a necesitar estas 8 finales. El equipo vamos a tratar de que tire todo y que todo nuestro sea más que todo el rival. Esta historia es casi irreversible para Central. Salvar al equipo del descenso. Estamos muy bien, estamos muy bien. Es de la primera división del fútbol argentino. Bienvenido al fútbol para todos. Central jugará la próxima temporada en la B Nacional. Predicciones 2010.